Preguntas cómo hemos llegado a esta situación. De odiarnos y de avasallarnos con tanto rencor. ¿Por qué? Preguntas por qué. ¿Por qué? Incrédulos ante el abismo que nos parte en dos. Afanas toda la indulgencia, nunca das un yo. ¿Por qué insistes? ¿Por qué? ¿Por qué? Renaces embriagada, anida por el que dirán. Me increpas consternada, lloras que no puedes más. ¿Por qué? Respuesta te valdrá. Culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada por qué. Culpable de quererte tanto que me equivoqué. Culpable de pedir perdón, de no saber cuál fue mi error. Culpable de seguir tratando. Con cada porqué, culpable de quererte tanto que me equivoqué.